el norte. Bienvenidos a ese bailable. Vamos a bailar toda la noche con los amigos, con tus amigos, los Genimals. Eso es, y el que no baile es un aburrido. Vamos arriba, eso es. Eso, muy bien. Vamos hasta bailar, hasta que salga el sol, sol. Vamos, Toñito. Eso, así nomás. Esta noche es de fiesta, no te puedes quedar. Hay que venir a bailar. Todos bailan, se divierten, la mano levantar. Palmas, todos palmas. Esta noche es de moda, no te puedes quedar. Hay que venir a saltar conmigo. Salta, salta, salta. Y ahora todos a gritar. Que siga la cumbia con lo que ni más. Eso es. Vamos arriba, eso es. ¡Eso, eso! Y para el chico Marcelo y la radio municipal, el Iquique, con cariño, ¡muévete, muévete! Noche de fiesta, no te puedes quedar, hay que venir a bailar, hay que venir a bailar. Todos bailan, se divierten, las manos levantar. ¡Palmas, todos palmas! Esta noche es de moda. Con cariño.